Patronal comenzó un vallado que ahora Arte Gráfica Rioplatense parece un campo de concentración. Entraron con ayer a hoy lo siguiente: en horas la patronal comenzó un vallado que ahora Arte Gráfica Rioplatense parece un campo de concentración. Entraron con camiones, no sabíamos cuál era el destino de esos camiones. Y bueno, de lo que hablamos ayer a hoy, la novedad fue que primero hemos visto carneros adentro. ¡Mira, carneros! Que son los encargados de AGR Clarín. Con lo cual, una vez más se ratifica lo que venimos planteando hace rato, que es un cierre trucho. Estaba la gente de personal de recursos humanos, los supervisores, toda gente que sigue laburando. Y después, lo que es muy interesante de todo este espectáculo que han hecho, que es realmente un escándalo, es decir, si no fuera por el bloqueo mediático que logra el Grupo Clarín, esto tendría que ser tapa de los diarios. Una fábrica que cierra truchamente, después entran los supervisores y que hacen un vallado como si fuera un campo de concentración. Inclusive han entrado material, toda la parte vidriada. Y ahora, si uno se acerca y observa, está toda tapiada. Hola, hola. Está toda tapiada con material y ladrillo. Es sin micrófono, ahí va. Bueno. Ahora, esto, ¿cuál es la novedad que representa para los trabajadores de AGR Clarín y para todo lo que viene apoyando este conflicto? Que, como decíamos nosotros, están desesperados. Ellos habían jugado a un largo agotamiento, a que los trabajadores tengamos que salir empujados por el hambre, por la angustia, semanas y semanas de ocupación, y nosotros dijimos: no vamos a salir un carajo, no vamos a arreglar un carajo, vamos a seguir peleando por nuestro puesto de trabajo, vamos a seguir defendiendo la fuente de trabajo. Y los que terminaron hostigueando, los que terminaron arrastrados en la puerta de los juzgados pidiendo un desalojo, son ellos. Y el cuadro ahora no es el de una fábrica abandonada, no es el de una fábrica a la que la patronal no le importan las máquinas, ni el predio, ni nada. Han tapiado la planta, porque, como dijimos desde un principio, el objetivo de Clarín es retomar la producción, pero con trabajadores precarizados. Y habiendo contratado más de 200 personas para en menos de 12 horas tapiar toda la planta, Clarín lo que demuestra es que esta situación le preocupa, y mucho, que están preocupados, que están desesperados por terminar con este conflicto. Y en cambio, los trabajadores de AGR Clarín, como hemos resuelto recientemente en una asamblea, tenemos cuerda para rato para seguir peleando por la reincorporación. Y están los pintas. Los iremos fotografiando a todos para ver sus antecedentes. Pero están ahí, patota, vestida de seguridad. Y quiero decir lo siguiente: justamente los trabajadores hemos definido que tenemos cuerda para rato. Y hemos en la asamblea también votado un repudio a quienes se apuran a hacer un balance. No se apuren. Los trabajadores de AGR votamos que estamos juntos hasta el final. ¡Bravo! Juntos hasta el final. Y acá hay una organización que viene y quiere decretar el final. Y el sindicato y esa organización vienen a tirar mierda. Quieren tratar de cobardes a los trabajadores que ocupamos la planta y no la aguantamos durante 82 días. Que sepan que sepan por si alguien no les informó, porque ellos no estaban acá en la puerta, que en el segundo día, cuando vino la Policía Federal y la Gendarmería sin ninguna orden, y le empezaron a pegar a nuestra familia, que los que aguantamos los trapos fuimos los pibes del portón y sacamos cagando a la policía, que no van a venir a dar lecciones de combate. No nos van a venir a dar lecciones de combate. Y alguno en algún debate decía, son foquistas, no son foquistas, un carajo. ¿Qué foquista? No vamos a dejar esa concesión. Son charlatanes, que es muy distinto. Así que queremos reivindicar lo que fue votado por unanimidad en la Asamblea de la GR Clarín. Si acá la policía y gendarmería avanzaba reprimiendo a los compañeros que estaban en la puerta, los compañeros de AGR Clarín íbamos a responder como hay que responder. Estaba resuelto y estaba organizado. Que nadie se confunda. Pero también definimos que teníamos que salir enteros de acá. Vi algún infeliz en alguna red social diciendo, por favor, se piensan que iban a usar las armas de fuego. Ah, no, si la traen en joda. Si Cotequi, si Santillán, si Mariano Ferreira, no son parte de la historia de nuestro movimiento obrero. Acá preparaban un ataque en regla. Lo sabemos porque tenemos informes de grados bajos, de gendarmería, de policía, que les estaban diciendo que adentro estábamos todos armados con armas de fuego y armas blancas. ¿Para qué le decían eso a la policía? ¿Para qué entren cebados? Si vos tenés una segunda línea de la policía con ametralladoras, no es en broma, no es simplemente para disuadir. Y la orden del juez, que queremos denunciar una vez más a este juez Casas, un delincuente y un criminal. Si acá no hubo un baño de sangre, es porque los trabajadores resolvimos que teníamos que salir enteros y preferimos salir enteros para continuar con esta lucha y con esta batalla. Pero lo que se preparaba el gobierno nacional, el Grupo Clarín, y el juez Casas, era una masacre contra los trabajadores de AGR Clarín. Porque además, las cosas no son en chiste, ni del lado de allá, ni del lado de acá tampoco. Si acá había un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, uno puede saber dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Si hay una situación de represión, y te entran cascarudos, y te quieren pegar, porque estás defendiendo tu puesto de trabajo, ¿dónde está el límite? ¿Nos íbamos a quedar tranquilos? Las pelotas. ¿Y ellos cómo iban a actuar? Por lo tanto, reivindicamos, lo hemos discutido en la asamblea, reivindicamos para que como lo mejor para el conflicto, no para un show electoral, no, para el show electoral no, capaz que para el show electoral hubiera servido más otra cosa. No para que nadie se ponga a filosofar, lo mejor para el conflicto, ya que AGR Clarín era actuar como actuamos. Le pusimos condiciones. Acá no entran si antes no hacemos un inventario y revisamos el estado de la máquina. No vamos a permitir que ustedes ingresen y al otro día nos estén acusando de haber destruido la planta. Acá no entran, sino nos garantizan que vamos a seguir con una campa en la puerta, porque vamos a seguir defendiendo nuestra fuente de trabajo. Y tras establecer esas condiciones, finalmente salimos, como hemos dicho ayer, con la frente bien en alto, después de haber bancado los trapos adentro 82 días y dispuestos a bancar los trapos afuera todos los días que sea necesario. y hemos resuelto una serie de medidas que les queremos informar y convocar una vez más a todas las comisiones internas, los sindicatos, los partidos que vienen apoyando esta lucha y que sin su apoyo esta lucha no se podría haber sostenido, a que sigan acompañándonos y a que sumemos miles de trabajadores, en primer lugar a la movilización que vamos a realizar al Ministerio de Trabajo de Callao el miércoles que viene. Vamos a una gran movilización a repudiar el dictamen según el cual el Ministerio dice que este es un cierre real, a sostener con nuestra movilización y apoyar la apelación que hemos presentado y que tiene que responder Triaca, y a exigir una vez más la reapertura de la planta y las reincorporaciones, pero que el Ministerio de Trabajo no nos tome el pelo. Ellos manejan los datos del ANSES, ellos manejan los datos de la FIP, saben perfectamente que Arte Gráfica Rioplatense sigue en pie, sigue facturando, sigue pagándole a los carneros de los jefes. ¡Lo saben! Y si se quieren hacer los distraídos, les vamos a tirar las pruebas sobre la cabeza. Pero nos movilizamos al Ministerio para decirles, si ustedes se pensaban que con sus desalojos, sus ametralladoras y sus amenazas se terminaba el conflicto de AGR Clarín, los trabajadores le decimos las pelotas. Los trabajadores seguimos en pie de lucha y el Ministerio no se puede hacer el distraído. Vamos al poder político, vamos al gobierno de Macri a reclamarle una vez más. Para la otra semana ya estamos discutiendo impulsar una enorme movilización a una gran empresa del Grupo Clarín. Nos reservamos la sorpresa, que se llenen de preguntas en el Grupo Clarín. Pero empezamos a organizar una gran, gran, gran movilización para rodear con un enorme abrazo a esta empresa del Grupo Clarín. Y las miras luego están puestas en el evento anual más importante del Grupo Clarín, que tiene inclusive repercusión internacional. Empezamos a convocar desde ahora a un boicot a la Feria del Libro. Llamamos a los escritores, a los intelectuales, a los representantes de los partidos, a que ninguno participe de ninguna charla, de ningún stand, de ningún carajo en la Feria del Libro. Vamos a movilizarnos, si es necesario, todos los días a la Feria del Libro. Y que no nos vengan a hablar de la libertad y la cultura, porque estos hijos de puta son los que apoyaron la dictadura militar, que masacró docentes, que masacró estudiantes, que masacró trabajadores, que prendió fuego libros. Que no le vengan a hablar a nosotros de la cultura, que se quedaron con papel prensa y se aseguraron el monopolio de los medios. Esa es la cultura de ellos, de las patronales. Nosotros vamos a defender la nuestra, la del corte de ruta, la del piquete, la de la lucha, para defender las condiciones de vida de los trabajadores, condiciones de vida que son necesarias para desarrollar cualquier cultura. Así que, compañeros, vamos apuntando con todo hacia la Feria del Libro. Que sepa Clarín que si no nos reincorpora, se le va a hacer la vida muy, pero muy difícil. Dicho esto, todo, y les pedimos a todos que nos ayuden a reforzar las actividades del fondo de huelga, la venta de la revista Viva, porque esta lucha sigue, y para tener cuerda necesitamos un sostén económico que pasa por el fondo de lucha. Dicho esto, viva la lucha obrera, compañeros, abajo la justa y la represión.